Sábado à noite é tempo de ritmos quentes, danças agarradinhas e movimentos sensuais. É tempo de África Rítmica. Todos os sábados, logo a seguir ao jantar, Leandro Amador começa cedo a aquecer a noite. África Rítmica. Das 20 às 21 horas, aos sábados, aqui na Antena Web. Quer voltar com o tempo para trás? Recorde os maiores sucessos musicais das décadas de 60, 70 e 80. Desfrute dos singles que foram considerados pérolas musicais de ouro e platina. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 12 às 12h30, na Antena Web. Porque a Antena Web deseja ser mais a sua rádio e aproximar-se cada vez mais de si, apresenta Panorama Agrícola, um programa diário de segunda a sexta-feira que lhe traz algumas dicas e notícias que de certo vão ajudar e orientar no seu dia-a-dia. Panorama Agrícola, um programa da EPAGRI, de segunda a sexta-feira, às 20 horas, aqui na Rádio Antena Web. Está cansado de procurar por música portuguesa? Deixe-se disso. Agora todos os domingos, às 13 horas até às 14, eu próprio, Leandro Amador, leva-te a seu Portugal musical, aqui na sua Antena Web. Eu vou dançar. Tocam agora as melhores músicas em inglês. Als die kleine Jane gerade 18 war, führte sie der Jim in die Dancing Bar. Doch am nächsten Tag fragte die Mama: Kind, warum warst du erst heute Morgen da? Schöpfer nur der Bossa Nova, was kann ich dafür? Schöpfer nur der Bossa Nova, bitte glaube mir. Denn wenn einer Bossa Nova tanzen kann, dann denkt für mich die große Liebe an. Schuld war nur der Bossa Nova, wer war schuld daran? Was der Mondenschein? No, no, der Bossa Nova. Oder was der Ball? No, no, der Bossa Nova. Kann das möglich sein? Yeah, yeah, der Bossa Nova war schuld daran. Jane blieb nicht immer klein. Erst bekam sie Jim, dann ein Töchterlein. Und die Tochter fragt heute die Mama: Seit wann habt ihr euch gern, du und Papa? Schöpfer nur der Bossa Nova, was kann ich dafür? Schöpfer nur der Bossa Nova, bitte glaube mir. Denn wenn einer Bossa Nova tanzen kann, dann fängt für mich die große Liebe an. Schöpfer nur der Bossa Nova, der war schon daran. Was der Mondenschein? No, no, der Bossa Nova. Oder was der Ball? No, no, der Bossa Nova. Kann das möglich sein? Yeah, yeah, der Bossa Nova war schon daran. Was der Mondenschein? No, no, der Bossa Nova. Oder was der Ball? No, no. Gloria, die eine Chance, was wir jetzt haben, hinein. für Jeans oder Minirock, fährt einen Porsche Cabrio. Sie liebt die Sonne und den Wind in ihrem Haar. Sie steht auf Pop und Rock'n'Roll. Elvis Presley ist für sie ein Idol. Gloria! Antena Web, rádio à sua medida. I wanna hold them like they do in Texas plays. Hold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. I got a love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'll get him high. Show him what I got. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I get him hot. Show him what I got. Carry pie, carry pie. I know he can read a mama poker face. She's got nobody. Carry pie, carry pie. I know he can read a mama poker face. She's got nobody. Carry pie, carry pie. I know he can read a mama poker face. She's got nobody. Carry by, carry by, I know he can be in my own face. papa, poker face, my papa, poker face. Antena Web, em primeiro lugar. Mother, I'm under, I've got like me, and I can't hold it in. sé de amigos que se marcharon de él por culpa del trabajo. Y si alguna mujer me llevara de él, sería porque la amaría tanto y tanto. Ay, hermano, que viva los callejeros, pero bueno, y que no sobran los dineros, pero bueno, y que, pero dime sí, pero dime no, no hay compasión. Oye, hermano, no de que nos coman los gusanos, que hay gusanos que van de corbata, mejor dicho, eso nos roban, no nos matan. Oye, hermano, con que las penas nos ahogue, tú a mí no me llores, que para esos ratitos malos escucho un poquito de camarón, camarón. Niñas que pasean por sus calles, niñas que alegran la vista, hay con sus andares, y gente obrera luchando pa' que a sus hijos no les falte la comida encima un plato. Dice de amigos que se marcharon de él por culpa del trabajo. Y si alguna mujer me llevara de él, sería porque la amaría tanto y tanto. Dice de amigos que se marcharon de él por culpa del trabajo. Y si alguna mujer me llevara de él, sería porque la amaría tanto y tanto. Quillo, yo nunca hablé a mi gente, pero vale, no me diga lo que vale lo que siento, que se van muriendo mis hermanos y eso lo siento. Dile lo que quiera de tu boca, pero cumple la promesa que dijiste, pero bueno, porque Pinocho solo hay uno y ese está en los cuentos. Oye, hermano, cuéntame tus penas como hermano, que no quiero verte triste, que más vale morir de pie que vivir siempre arrodillado. Niñas que pasean por sus calles, niñas que alegran la vista, hay con sus andares, y gente obrera luchando pa' que a sus hijos no les falte la comida encima un plato. Y sé de amigos que se marcharon de él por culpa del trabajo. Y si alguna mujer me llevara de él, sería porque la amaría tanto y tanto. Y sé de amigos que se marcharon de él por culpa del trabajo. Y si alguna mujer me llevara de él, sería porque la amaría tanto y tanto. Sé de amigos que se marcharon de él por culpa del trabajo. Y si alguna mujer me llevara de él, sería porque la amaría tanto y tanto. Sé de amigos que se marcharon de él por culpa del trabajo. Y si alguna mujer me llevara de él, sería porque la amaría tanto y tanto. Y aunque digan lo contrario, yo no me voy de mi barrio, porque mi barrio es humilde y verdadero, es callejero y es obrero, porque la gente de mi barrio es lo que yo quiero. Porque aquí he nacido y aquí me quedo, porque aquí me he criado y aquí tengo mis raíces, que es lo que yo más quiero. Sonar é o espaço radiofónico na antena web em que pingamos o mundo em busca de conhecimento, sempre através de ondas sonoras. Sonar, às quartas-feiras, às 5 da tarde, com Nuno Miguel na antena web. As notícias mais importantes dos últimos dias são dadas aqui, na Antena Web. Semana em Minutos, um programa apresentado por Catarina Navio, que traz durante 30 minutos, nas mais diversas áreas, os acontecimentos mais relevantes. Fique bem informado neste resumo semanal. Semana em Minutos, todos os sábados, às 9 da noite, na Antena Web. Isto é Friday Night, o programa com mais ritmo e energia da Rádio Antena Web. Aqui tocam os grandes hits de dança dos anos 90 e as batidas do momento. Aqui toca a disco e a flash dos anos 80, as suas músicas e os ritmos do terceiro milénio. Isto é Friday Night! Nas noites de sexta para sábado, a partir da meia-noite e até às 2 da manhã, com Carlos Bonaparte, aqui na Antena Web. We'll be right back.

trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Está sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Future needs a big kid. Antena Web. unschlagbar. Wir waren betrunken vor Glück und wir fühlten uns so frei. Wir waren mitten. Zeit zurück.